Estoy muy comprometida con lo que tiene que ver con Milagros Salas, con los presos políticos, con el feminismo. O sea, acompaño todo lo que tiene que ver con la reflexión a ayudar al otro. Así que estoy acá participando y haciendo fuerza con mi granito de arena, ayudando en lo que pueda. El gobierno de Macri y de Morales decidió meterla ilegal y arbitrariamente detenida, y así después detuvo a Graciela, Shakira, a Mirta y a Gladys, a Beto y a Javier. Y creemos que como mujeres tenemos que estar acá, el lugar de reclamo y el lugar de decirle a estas políticas de este gobierno que tiene presos políticos. Es algo terrible que pensamos que nunca iba a pasar, ¿no? Que un gobierno democrático elegido por el voto popular iba a tener presos políticos. Y acá estamos otra vez, igual que el año pasado, solidarizándonos con las compañeras y con los compañeros y reclamando su libertad.